juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Antes que nada, mandar el abrazo, el saludo a los compañeros de San José, particularmente de la capital de San José de Mayo. Ayer una intensa actividad durante la mañana con muchos medios, todos diríamos, los medios de prensa de allí de la ciudad, que fue muy interesante el intercambio con la prensa, siempre muy informada de lo que anda el 26 de marzo, la Unidad Popular, y donde primó el tema de la seguridad social, ¿no? Porque justo ayer era el día D en que entró la papeleta. Y bueno, una muy buena reunión de tarde con compañeros, intercambio, pensando ya en el trabajo, en las firmas. Así que muy contentos, volvimos de la actividad y saludamos a todos los compañeros y en particular al organizador de toda la jornada y referente de la zona, el compañero Darío Camilo. Pasando a los temas políticos, para las malas lenguas, hoy que dicen que solo damos malas noticias, hoy vamos a dar dos buenas noticias, ¿no? Dos muy buenas noticias que ocurrieron en la semana, ¿no? No es que las demos nosotros, vamos a referir a dos hechos que constituyen dos excelentes noticias. Una es que se le cayó al gobierno y a las autoridades de ANCAP la entrega de la industria del Portland, de las cementeras, a los privados, ¿no? Que suelen ser capitales incluso también extranjeros. Eso es una muy buena noticia para el pueblo uruguayo, que por lo menos por el momento se logra que ANCAP siga siendo ANCAP y no ANCA, porque según las autoridades el Portland no corresponde ni al Estado ni a ANCAP, entonces para ellos se llama ANCA. Pero bueno, y bueno, que al sindicato le echen la culpa, creo que también es una medalla que se gana al sindicato, por lo que merece nuestro saludo, por la batalla que allí están dando los trabajadores, así que son cosas que reconfortan. Y bueno, sobre todo, bueno, el día de ayer, creo que el compañero Rubio lo caracterizó muy claramente, fue un día histórico. Un día histórico en que se plantea una lucha verdadera y frontal contra el modelo, en décadas. Por eso histórico, porque en décadas va a ser una de las primeras luchas que se dé de forma frontal, al eje y al centro del modelo neoliberal, con el planteo del plebiscito para eliminar la SAFAP rumbo al 2024. Y que la papeleta da en el 100, a medida que empiezan a salir, va siendo demostrado incluso por quienes salen a contrarrestar el plebiscito, ¿no? Y nos queríamos referir a uno, en primera instancia a uno de los que salió a pegarle a la papeleta, que es Mario Vergara. Y primero queremos ponerles un hecho de Mario Vergara, candidato presidencial del Frente Amplio, refiriéndonos a los primeros 6 meses de gobierno por el año 2005, para que se vea quién es Mario Vergara primero, ¿no? En aquel momento era viceministro de Economía del Uruguay. Y en una reunión que tenía con el Banco Mundial y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, Mario Vergara les aseguraba ya en el 2005 que en Uruguay iba a haber reformas con el gobierno del Frente Amplio de aquel momento, ¿no? Y a continuación les aseguraba al Banco Mundial, al BID, ¿verdad? A los bancos, al sistema financiero, a los banqueros, a los que gobiernan el mundo. Les decía Mario Vergara en una reunión con estos dos bancos multilaterales, le decía, la estrategia de trancar esos cambios, a esos cambios se refería de trancar la privatización de las empresas públicas, el mantenimiento, las reformas neoliberales del Banco Central, etcétera, etcétera, ¿verdad? Decía, la estrategia de trancar esos cambios con votaciones populares ya es cosa del pasado. Les decía Mario Vergara, en una reunión con los directivos, los altos representantes de estos bancos, ¿no? Decía Mario Vergara, con el triunfo del Frente Amplio está abierto el campo para seguir haciendo reformas, ¿verdad? Decía Vergara que admitía que en los referendos que el Frente Amplio apoyó desde la oposición ocurrieron cosas ridículas como rechazo a las transformaciones propuestas en función de quién estaba en el gobierno o más y más allá de que fueran compartidas o no, decía Mario Vergara. Y también decía algo muy importante en esa reunión, y a quién se los decía, ¿no? A los amos del mundo, a la oligarquía financiera internacional. Y miren qué muestra de desprecio hacia su pueblo, hacia la población, ¿verdad? Les decía, en las urnas la gente emitía un voto que poco tenía que ver con el tema concreto de la consulta, ¿verdad? La completa subestimación de nuestro pueblo. Y alguien de los dirigentes de estos bancos le preguntaba si esto cambiaba con el triunfo del Frente Amplio. Sí, cambia, les afirmó Mario Vergara en esa reunión del 2005. Ahora sería mucho más difícil pensar en que alguien pueda activar mecanismos de democracia directa, decía Mario Vergara, ¿no? Y bueno, ahí al final dice, muchas gracias, Mario. Ahora que nos dijiste qué van a hacer, te vamos a decir que va a ser el Banco Mundial. Este es Mario Vergara, ¿verdad? Entonces, ¿qué decía Mario Vergara en estos días? Decía, aspectos específicos que no corresponden que estén en la Constitución, refiriéndose a la papeleta, ¿no? Que era un error político porque se ponían en la Constitución aspectos específicos que no corresponden a que estén en la Constitución. Nosotros le decimos esto, qué soberbia, don Mario Vergara, qué soberbia. Se atribuye usted qué es lo que corresponde y no corresponde poner en la Constitución. Yo le quiero decir, señor Mario Vergara, que lo que corresponde o no corresponde poner en la Constitución lo va a definir el soberano. Va a estar en la Constitución todo aquello que nuestro pueblo considere en el momento que esté en la Constitución. Eso es lo que pasa cuando se convoca a la democracia directa. Va a estar en la Constitución lo que el pueblo defina que esté en la Constitución, no lo que usted crea que corresponde o no corresponde. Y mírense si habremos dado en el clavo. Hablando de las AFAP, él decía que no se trata de AFAP sí o AFAP no. Dice Mario Vergara, el problema no es eliminarlas, refiriéndose a las AFAP o no, sino que el asunto es la eliminación de las cuentas individuales. Él defiende las cuentas individuales y dice esas cuentas personales alguien las tiene que administrar, ¿verdad? Y es lo que hemos venido diciendo, las cuentas individuales famosas son la puerta de entrada del neoliberalismo que crea en el concepto de que se puede ahorrar con la seguridad social, o sea que cada uno de nosotros debe ahorrar para financiarse su propia seguridad social, la antítesis de la solidaridad de la clase obrera, ¿verdad? Y por donde entran las privatizaciones a la seguridad social. Pero vamos a dejar a un precandidato que tiene el 2% nada más en las encuestas, que no merece tanta atención, porque salieron la cooperativa de economistas que se hace llamar Comuna, ¿verdad? Y nos ofrecen a los trabajadores, porque aparentemente ellos asesoran sindicatos, nos ofrecen a los trabajadores humildes aportes, ¿verdad? Yo les quiero decir, muchachos de Comuna, que si no le cobraron a la AFAP, cóbrenle, porque les están trabajando gratis, ¿verdad? Si no les pagaron, cóbrenle. La papeleta dice, beneficia más a quienes menos precisan ser beneficiados. Esto es grandioso. Nos vamos a enterar por estos humildes asesores que las AFAP, si eliminamos las AFAP, Entonces vamos a beneficiar más a quien menos precisan. O sea que debemos dejar las AFAP porque son los que más precisan, pobrecitos, los señores banqueros, los bancos, que son los que más precisan, ¿verdad? Nos enteramos por ellos de esto, que son las AFAP las que más precisan y que si las eliminamos, los perjudicamos, pobre. Entonces, dicen, fijar la edad de los 60, según esta gente, es tan malo como subir la 65 al barrer para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, estos humildes asesores de la clase obrera y de los sindicatos, ¿verdad?, que lean la papeleta, por favor, o si no, que no mientan descaradamente. Eso es muy importante. La papeleta, a continuación de poner la edad de 60 años, coma, sin perjuicio de las bonificaciones y sistemas especiales que establezcan leyes especiales y resulten más beneficiosas para el trabajador. ¿No leyeron esto? ¿Se lo comieron, muchachos? ¿Cuántos años hay que ir a la Facultad de Ciencias Económicas para no saber leer? ¿Verdad? Entonces, están muy preocupados porque eliminar las AFAP aumenta el gasto público. ¿Verdad? Porque en realidad están preocupados porque si aumenta el gasto público, capaz que no le podemos pagar la deuda. Pues están preocupados por la deuda, capaz que no le podemos seguir pagando deuda entre comillas, a los más ricos del mundo, ¿verdad? Al sistema financiero internacional. Para ellos, el auditar la deuda, una deuda ilegítima, inmoral, ilegal y de todo tipo, no hay ni que auditarla ni que nada de eso, hay que pagarla y están preocupados por si no les llega la platita a los que más precisan, según ellos, ¿verdad? Son los que más precisan. Entonces, deuda social, no les cabe en la cabeza que haya una deuda social, que haya 500.000 pasivos que ganan una pasividades de miseria de menos de 17.000 pesos, no pasa nada para esta gente, ¿verdad? ¿Cuántos años hay que ir a la Facultad de Economía para que te laven el cerebro de esta forma? Y con las excepciones de honrosas de muchos economistas de izquierda, por supuesto, que no es este el caso, aunque se pongan comuna en el nombre. Muchachos, les voy a hacer algunas propuestas. ¿Necesitan más recursos para el gasto público? Y si restablecemos el impuesto a la actividad bancaria, que lo sacó Astori, ¿eso no les parece bien? Y si dejamos de exonerar el impuesto al patrimonio y al IRAE, que con eso recaudamos lo que supuestamente es el déficit del BPS, eso no se enteran, ¿verdad? Eso no les pasa por la cabeza. Y si cobramos los aportes patronales a las mutualistas privadas que se llenan de plata, tampoco, ¿verdad? Si le ponemos impuesto a las universidades privadas, por ejemplo, que están lucrando con la educación de nuestro pueblo, tampoco. Si igualamos los aportes patronales con los aportes de los trabajadores, ahí vamos, por ejemplo, ¿no? Porque dice que van a recaer sobre los más humildes los impuestos, ¿no? Esa es su mentalidad, muchachos. Esa es su mentalidad. Yo no les voy a decir a ustedes auditar la deuda externa, porque se caen de espalda. Y si le hablo de eliminar la zona franca, y si les hablo de eliminar la ley de inversiones, y si les hablo de eliminar la ley de puertos, y si les hablo de eliminar el marco energético, que fue un plebiscito que perdimos, ya a esta altura ya se desmayaron. Estos humildes asesores de los sindicatos y de la clase obrera, no, por favor, no nos asesoren más. Pero el colmo del colmo es que para esta gente el aumento de las pasividades, que pasen de 17.000 pesos las jubilaciones y mucho menos las pensiones, y equipararlas a un salario mínimo, para ellos no es beneficiar al que más precisa, ¿verdad? En esto se les escapa la tortuga, no es. Es un incentivo a la informalidad. Por favor, muchacho. Miren, póngale un GPS a los camiones y con eso vamos a evitar la evasión fiscal de 300 millones de dólares que hacen los patrones de los camiones en este país, porque controlar para que no haya evasión fiscal es un deber del Estado, ¿verdad? Porque si no, pobres los trabajadores y los pasivos. Si nos aumentan el salario, inflación. Si nos aumentan las jubilaciones, incentivo a la informalidad. Ay, si aumentan las ganancias de las AFAP, 100 millones de dólares por año, no hay problema. Si les pasamos 1.200 millones de dólares a la AFAP, no hay problema. Si le pagamos 4.000 millones de dólares de intereses a los bancos internacionales, no hay problema, muchachos. No asesoren más a los trabajadores, a los sindicatos, asesoren a ADM, a las AFAP, a los bancos, por favor. Estos humildes economistas de comuna son los peores enemigos de la clase trabajadora. Entonces, compañero, qué alegría esta etapa. Qué alegría esta etapa donde empieza una verdadera lucha en contra del modelo neoliberal. Se deslindan los campos y se le caen la careta a los humildes asesores de la clase obrera, en este caso los economistas de comuna. Entonces, compañeros, si nosotros hacemos lo que debemos hacer, si damos la batalla, si damos la batalla ideológica, si damos la batalla organizativa, si juntamos firmas, el pueblo, nuestro pueblo, este que desprecian tanto Vergara y los humildes asesores economistas de la clase obrera, el pueblo no va a fallar. Va a ser una gran victoria popular. Con esto nos despedimos de ustedes hasta el domingo 9:30.